5, las 4 en Canarias. Cuatro personas más tienen listeriosis en Sevilla, según el último balance de este sábado. Uno de los nuevos afectados es un bebé recién nacido. Todavía hay 68 personas hospitalizadas, entre ellas casi 30 mujeres embarazadas. Y el equipo de desactivación de la Armada ha confirmado este sábado que los aparatos que se habían encontrado el viernes en una playa de Badalona no son bombas. El pasado fin de semana, un cabo del ejército encontró un explosivo sin detonar de la Guerra Civil en la Barceloneta y se temía que estos bultos también pudieran serlo. Finalmente han resultado ser bloques de hormigón. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estudiará indultar a policías involucrados en matanzas. En un almuerzo con periodistas en el que no se permitía grabar, Bolsonaro se refirió expresamente a otorgar el indulto a los agentes condenados por los asesinatos en la cárcel de Carandirú, donde fueron asesinados 111 presos tras un motín. Enrique San Valentín. Pero no solo indultará a los agentes condenados en este incidente, el de Carandirú, sino también a otros implicados en diferentes revueltas policiales contra la población local. Bolsonaro no ha querido concretar su medida, ni siquiera dar detalles, pero sí ha abierto la posibilidad a los indultos. Ya el jueves, en su transmisión semanal por las redes sociales, habló sobre el tema, aunque con muchos menos detalles de hoy. Esta medida, que de aplicarse generará controversia, estuvo presente desde el principio de la campaña electoral que llevó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil. El plan de seguridad del presidente pasaba, por un lado, por armar a civiles, algo que se ha facilitado desde enero de este año, y por el otro, indultar a los policías que hayan matado por miedo, aunque ahora parece que los criterios serán más amplios. De momento es todo. Más información en una hora y en todo momento en nuestra web cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Why'd you tell me this? Were you looking for my reaction? What do you need to know? Don't you know I'll always be your girl? You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I've got love in eyes of my own. You belong to me. Tell her you were fooled. You belong to me. You don't even know her. You belong to me. Tell her that I love you. You belong to me. You belong to me. Can it be, honey? Bienvenidos. Esto en la Cadena Ser, ya estamos aquí. Agosto 2019. Hemos pensado hacer un programa. Bueno, ya lo estamos haciendo. He dedicado algunas voces que nos han encandilado desde hace tantísimos años. Por ejemplo, esta primera, de Carly Simon. Doña Ángela Bofill. I am a Christian. Do you know what that means? It means I'm following. Heather Haley. Una voz absolutamente sobrecogedora. Escucha, escucha. I was born with a purpose, purchased by love. It's not a form of religion, oh, but a gift from above. I am not perfect, no. I have been redeemed. I am a believer, son. Do you know what that means? It means I pledged my life. I gave him everything, and just you know he loves someone like me. I am not perfect. But I have been redeemed. I was scared in my transgressions. Somebody paid the price for me. I offered up my life to him. And now I say again. This road together, yes, we will. We'll take it day by day by faith. I know we'll make this journey straight. Yeah, oh, make no mistake about it. Oh. You have been. Heavy gospel y una voz prodigiosas. Esto sí que es antiguo. I grandísimo teclado y una voz como la de Maisa. Por cierto, de voces no hablamos, ¿eh? La tengo bien. Esto del aire acondicionado es complejo de llevar. When you just give love, la gran señora. Get love, you'd better let love depart. And yet I know I can't get you out of my heart. Oh, you made me leave my happy home. You took my love and now you're gone. Since I fell for you, your sweet love brings such misery, misery and pain. I guess I'll never, never, never, never, never be the same since I fell for you. It's so bad. It's so sad. But you love me, but then you turn around and snub me. Oh, what am I supposed to do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. I feel for you. Since I fell. Una de las grandes voces del soul, Gladys Knight. Y uno de los grandes temas que habéis escuchado o que estamos escuchando hoy. Since I fell for you. Without they say into your earth. Una voz curiosa, Amel Larrie. Disco muy antiguo, se llama Red Hot and Indigo. A flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your eyes, you learn that changed you somehow. I see now. Smoking, drinking, never thinking of. so long. Diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Trompetista histórico Clark Terry cantando a Melorie. Jack Lee, una niña que se llama Anne Kay, que canta maravillosamente. Un tema que me encanta y hemos puesto unas cuantas veces y seguís habitualmente el programa. Tema del guitarrista Toniño Horta. With no vivid reasons here to find, yet the thought of losing you's been hanging from my mind. Oh, far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. When I ask, will you be coming back soon? You don't.

3220 and it's a burning. Baby, baby, tell me where you stayed last night. My rest. Cassandra Wilson, de su disco New Moon Dot. Hubert Loss y su hermana Debra, un tema antiquísimo llamado Familia. Qué suavito, ¿verdad? Espera. Thank you. una sección de vientos, pues, dirigida por el flautista Hubert Loss, hermano mayor de Ronnie Loss, uno de nuestros saxos antiguos, buenísimos, y que poníamos tanto. Debra Loss, todo familia. Y una voz, la de Beverly Knight, de su disco Music City Hall. Está muy joven, con una voz muy clásica. Beverly Knight. Every time you see me again, no again, nada, smile. Esto es Cadena Ser, como os contaba al principio, y así me despediré. Pero todavía queda un poquito más. Madeleine Perrault. I don't want you, but I'd hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You

¿Se puede escuchar la SER de Murcia en Bilbao? Con la app de la SER, tú eliges qué emisora escuchas. Toda la información local, aunque estés muy lejos. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. Escuchad, oyentes, qué canción he compuesto para Cadena SER. Ahí voy. Qué bonita es la Cadena SER. Con todas las personas que trabajan en ella. Desde los locutores hasta los redactores. Pasando por los técnicos de sonido y los de administración. Cadena SER. Oh, oh, oh, oh. Cadena SER. Oh, oh, oh, oh. Cadena SER. Cadena SER. Oh, oh, oh, oh. Cadena SER, el poder de la voz.